sendero precioso, Cristo ha aparejado en este día octavo, en esta edad de oro, más allá de la luna, más allá de las edades, yo voy en mi astronave, yo voy en mi refugio con el Hijo del Hombre. Yo estoy en la gloria, sacó de la escoria, me subió en su amor. Con el Hijo del Hombre yo estoy en la gloria, me sacó de la escoria, me subió en su amor. El camino del Rey es el camino de la vida. En su segunda venida, yo sigo con él en la carretera eterna que él ha trazado. Él va nuestro lado, el gran Melquisedec. Con el Hijo del Hombre yo estoy en la gloria, me sacó de la escoria, me subió en su amor. Con el Hijo del Hombre yo estoy en la gloria, me sacó de la escoria, me subió en su amor. El camino del Rey es el camino de la vida. En su segunda venida, yo sigo con él en la carretera eterna que él ha trazado. Él va a nuestro lado, el gran Melquisedec, con el Hijo.